herida en el alma. El dolor de otro no calma, no calma, no, no. No calma, no, no. No calma, no, no. No calma, no, no, que no. ¡Ewa! De ella.